mi corazón que te dice te amo. Sabes que siempre te quise y no puedes negarlo. Pasaste el brazo con ella y me miras de nuevo, porque el amor que te di no tiene otro igual. Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás, tú siempre recordarás cuánto te quiero. Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás, tú siempre recordarás cuánto te amé. Mi corazón es tuyo, no pretenda dejarme, mi amor, que yo te amaré. Mi corazón es tuyo, no pretenda dejarme, mi amor, que yo te amaré. Y no pretenda dejarme en mi vida, que donde estés, te seguiré bailando. Que te di no tiene otro igual. Yo sé que te volverás.